Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludito para todos los amigos de Platea. Hoy, un gustazo hablar con vos. Hace muchísimo que tenía ganas de hablar con vos porque desde que leí que el certamen regional de dramaturgia de la región patagónica había sido un proyecto tuyo, el de Argentores, y de que estabas por estrenar la obra que estrenaste ayer en el Teatro ATTP, En la TLP, sí. era inevitable que te tengamos que llamar y que tengas que estar en este programa, Omar. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué nos querés contar lo del certamen regional Mira, de dramaturgia? ayer terminamos la segunda instancia de la premiación del Certamen Nacional de Dramaturgia por Regiones, en este caso Patagonia, que llevó el nombre de Juan Raúl Ritner en homenaje a un autor patagónico nacido en el barrio de Congreso, pero desde muy chico instalado en Río Negro, y profesor, maestro de teatro, gran autor, que justamente a la edad de mis 15 años lo tuve como autor y director de una obra que hicimos en Santa Rosa, una obra de títeres grandes, gigante. Era la primera vez que yo manejaba títeres grandes, y se llamó Pataluna en el País del Pincel. Vos no habías nacido, seguramente. Igual tanto no nos llevamos. Y luego este autor ganó con esa obra un premio Argentores a la obra infantil, a teatro para niños. Así que mira, y ahora el certamen lleva el nombre de este personaje. Omar, ¿y vos qué tenés que ver con este certamen de dramaturgia? Bueno, en este caso fue un proyecto que yo elevé hace unos meses atrás, a principio de año, a la dirección de Argentores, concretamente a Miguel Diani, que es su presidente, a Guillermo Harwick y al Consejo de Teatro, representado por Beatriz Mosquera. Un proyecto porque me interesaba, desde hace muchos años yo estoy escribiendo, además de mi trabajo como actor y director, y me interesaba estimular la creación literaria dramática, ¿no? Las obras de teatro, concretamente en mi provincia y en la región patagónica, en todo el país en realidad, porque este es un proyecto que va por regiones, pero va a cubrir todo el país. Estamos en la primer región Patagonia, que bueno, la elegí yo como, viste, yo soy de ahí, quería que llevara la primera, que fuera para mi terruño, la primera instancia. Y este es un proyecto entonces que lo leí y gustó mucho, les interesó muchísimo de Argentores, que coincide con una política de Argentores que se llama Argentores Federal, y que es justamente el acercamiento de la institución a secretarías de cultura de las provincias, autores provinciales, etcétera, etcétera. Entonces coincidió con su política de estos años y les interesó mucho. Entonces empezamos a instrumentarlo. Nos comunicamos con la Secretaría de Cultura de todo el sur, de Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego, que nos ayudaron en la distribución de las bases y hacer llegar esas bases a los autores de los distintos rincones del sur, ¿no? Y una convocatoria fantástica, no solo en cantidad, sino en la calidad. La calidad del material recibido fue tan buena que el jurado se vio en la agradable obligación de ampliar la premiación, porque les parecía injusto que textos tan buenos no quedaran sin un reconocimiento. Además de ya, los tres primeros premios instituidos, emplearon a cuatro distinciones más que están recibiendo diploma y medalla de parte de Argentores por la calidad de la escritura y los temas tratados. Es un estímulo eso, claro, está buenísimo. Sí. Y ahora la nueva región será el NEA, el noroeste argentino. Omar, ¿y vos pudiste ver algo de lo que se presentó, del material presentado? Sí, por supuesto. La primera parte del premio consistía en el montaje, en versión semi-montado de la obra ganadora en el auditorio de Argentores. Eso formaba parte del primer premio. Y estuvo a cargo de directores y de un director profesional muy reconocido, que es Daniel Marcove, y de actores profesionales como son Elena Petraglia, Daniel Miglioranza y Natacha Córdoba, cada uno de amplia y reconocida trayectoria Sí, acá en el claro. medio capitalino. Todos nombres conocidos. ¿Y Sí, y ahí se hizo la obra de Rafael Albizua, La Criollita, ganadora del primer premio. Rafael es un autor de General Conesa, de Río Negro, y estaba encantado, por supuesto. Él fue invitado por Argentores y presenció el trabajo de su obra. Entonces hubo un trabajo, él vio cómo se trabaja sobre los textos desde el punto de vista de la dirección y actuación. participó de ese trabajo con correcciones, marcaciones, tonos, etcétera, y vio la puesta en escena acá en el auditorio de Argentores en Buenos Aires. ¿Y se ha comentado que este material presentado por los autores de la Patagonia tengan alguna característica en común? Mirá, lo hicimos por regiones y una de las condiciones, no era una condición excluyente, pero era una condición que valoró mucho el jurado, era que las obras tuvieran el tratamiento temático tuviera que ver con la región, ¿entendés? Claro. Era una característica pedida, querida del jurado y mía propia y de los organizadores del certamen, y eso se cumplió ampliamente, tanto las obras premiadas como las nominadas por las cuatro distinciones tienen en común la característica que reflejan el lugar de donde han venido, lo cual es muy importante. Entonces nos encontramos en todas las obras con un aire patagónico, con una manera de ser en los personajes, con las anécdotas propias de la región, y eso es muy valorable, ¿no? Fue muy valorado por el jurado. Tengo una pregunta sacándote un poquito de Argentores, pero quedándonos en lo que es la dramaturgia. Con esto que vos arrancaste desde tan joven en lo que es el teatro en Santa Rosa, luego te fuiste a Buenos Aires, ¿de qué hablan tus obras? Cuando escribís, ¿de qué hablas? Me sorprendió tu pregunta. No estoy preparado. A ver, déjame pensar un poquito. ¿Querés que contestara el viernes que viene? Vamos de 7 a 8, te llamo de nuevo. Te comento brevemente. En un principio yo estuve muy influenciado por el humor, todavía sigo influenciado, ya sabrás que laburé mucho tiempo con un gran cómico argentino, estuve 16 años con Enrique Pinti, claro. Y cuando empiezo a escribir obras para mi grupo de teatro acá en Buenos Aires, estaba obviamente muy influenciado, y las primeras comedias que fueron además premiadas por Argentores, una se llamaba Y usted de que murió, la otra se llama Fatigati Puricelli, eran marcadamente comedias muy graciosas, tendientes a provocar fundamentalmente un estadio de gracia y de comicidad en el espectador. También con un trasfondo, la primera hora tenía un trasfondo que podría decirse importante, porque era la muerte que hay en el más allá y todo eso, pero todo con un humor negro, si es posible calificarlo, que tenía toda la obra, ¿no? Luego, a partir de estímulos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Teatro institucionalizó un certamen en el 2014 de dramaturgia regional, fíjate, y ahí gané el primer premio por Patagonia con un drama que tiene que ver con las raíces de mis ancestros, con el lugar de donde viene mi familia, la llegada a la Pampa de los primeros lopardos, y fíjate, no tenía nada de comedia, en realidad era una tragedia. Así que yo estoy contando de acuerdo a cómo uno va viviendo la vida, estoy contando lo que me está pasando, ¿no? No hay una dramaturgia así en mi caso que tenga un tinte específico. Voy variando. Como director, ¿qué obras elegís para hacer? ¿Qué es lo que más te está interesando en estos momentos? Mira, en ese aspecto creo que soy más consecuente. A mí me interesa mucho la comedia. Me interesa contar cosas importantes desde la risa. Creo que es una marca que he heredado desde muy chico, pues justamente por los lugares donde he trabajado, y me interesa eso, me interesa que cuando la tragedia la cuenta el payaso, siento como que se entiende más o que penetra más en el entendimiento del espectador. Y desde ese lugar he montado distintas comedias, una de ellas ahí en La Pampa, con La Mano de Dios, por ejemplo, que ganó el tercer premio en el certamen de hace 2 años atrás. Muy linda obra, hemos recorrido la Patagonia, sí, con esa obra, y si recordás la anécdota, son dos seres que si lo contamos desde el lugar de del drama o de la tragedia, es desgarrador, son dos seres perdedores, dos marginales. Perdedores, claro. Es horrible, pero contado desde la comedia... Es tierno. Es otra cosa, claro. Y uno no soslaya el drama, lo sigue viendo al drama de esas dos personas, pero se disfruta de una manera distinta, y a mí me interesa eso. Luego, hace muchos años, con el grupo El Huésped, hicimos en el 2004, 2005, hicimos Freno de Mano, una obra de Víctor Wiener, que también era un tema muy doloroso. Era una mujer en un hospital operada que iba a perder su pecho porque tenía cáncer y el marido la abandonaba. Y ese tema tan duro lo transitábamos desde la comedia, con gas, con humor negro, si es posible decirlo, y la gente se reía mucho y al final decía, ¿de qué me... esto es terrible? Esta manera de encarar la historia a mí me gusta mucho, de contar desde la risa, contar el drama del ser humano, ¿no? Me parece lindo, me parece interesante. Y como actor, ¿en qué andas ahora? ¿O te estás dedicando solo a la dirección? No, si me llaman, trabajo como actor. En estos momentos tengo un espectáculo, yo fui invitado por la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina, a protagonizar y dirigir un espectáculo de homenaje a Sholem Aleichem, que fue un gran autor, un humorista ruso judío maravilloso. Él fue el que escribió El violinista sobre el tejado. Epa, la famosa comedia musical, en realidad se basó en la obra de él, ¿no? Hicieron una versión musical para Broadway, pero el texto era de él, y escribió muchísimas obras más. Y mirá vos, fíjate lo que son las casualidades. Cuando yo era chiquito, mi mamá me acercó dos libros de relatos de este hombre, Sholem Aleichem, que era contemporáneo de Tolstoy, de Gorky, de Chekhov, amigo personal de ellos, y escribía en Yiddish en Rusia, que era el idioma del pueblo. Y él, siendo un tipo que había tenido fortuna, que era un hombre adinerado, él sentía que tenía que escribir y contar las historias del pueblo, era un socialista. Y así lo hizo, y fundó una biblioteca para proteger a los autores que escribieran en Yiddish. Luego fue a Estados Unidos y triunfaron sus obras, se hacían en todos los teatros, Broadway, hacía giras por todo Estados Unidos con sus obras, y él trabajaba mucho sobre el humor, era un humorista, sus cuentos son graciosísimos. Bueno, y ahora la AMIA se cumplen 100 años y se le hizo un homenaje, y me llamaron para dirigir un espectáculo y para protagonizarlo. Yo hice el personaje de Sholem, lo hacía yo. Hicimos funciones en la AMIA con bastante éxito, fue mucha gente. Y ahora vamos a hacer una función en el Congreso, porque el espectáculo fue declarado de interés nacional, de interés cultural por el Senado de la Nación. Y vamos a hacer una función en el Salón Azul del Senado ahora en noviembre. Ahí estoy como actor y director. Estás con muchísimo movimiento. Sí, recién sí, cuando me hablabas sobre este personaje, sobre este autor, habían muchos puntos que yo veía que por ahí te podían tener que ver con vos, puede ser. Por ejemplo, bueno, salvando las distancias. Salvándola, sí, pero por ejemplo vos hay una cuestión de que vos te has ido de La Pampa, te instalaste en Buenos Aires, te va bien allá, trabajás allá, y siempre estás conectado con el trabajo de acá, siempre querés producir o capacitar actores acá. ¿Qué te pasa con eso? Sí, mira, uno nunca deja de ser el lugar de donde viene, ¿no? Pienso yo, las raíces están muy muy hundidas ahí, mis raíces están muy hundidas ahí en La Pampa. Es un lugar que me gusta La Pampa, me gusta el paisaje. Yo estuve 2 días como loco ahí porque entregamos los premios, tren en mi obra, y sin embargo agarré 2 horitas, me tomé, me puse la zapatilla más rota, el patadín, y me fui a caminar allá por el lado de Tuay, detrás de la laguna, grabé las ranitas, los pajaritos, con el celular grabado esos sonidos tan lindos para traérmelos acá. Uno tiene su corazoncito allá. Y como yo, por razones familiares, personales, siempre viajo, aprovecho y no dejo nunca de tratar de brindar un poco de lo que yo sé hacer, que es hacer alguna comedia, dar alguna clase de teatro. El grupo que fundamos con Darío Quiroga y Amparo Fernández hace ya, 12, 13 años, el Huésped, todos los años presenta una obra, ¿no? Con mayor o menor suerte, pero estamos siempre trabajando ahí. Y desde mi lugar acá, yo siempre he llevado seminarios de dramaturgia, de dirección teatral, armé un seminario de escritura de guión y de historia del cine, que lo hicimos en General Pico. Siempre trato de brindar a la zona aquella lo que yo pueda, ¿no? Eso me gusta mucho hacer eso. Y eso se agradece porque la verdad que implica un gran esfuerzo de tu parte y está bueno que lo hagas, que esté ese intercambio permanente. La verdad que eso se agradece mucho. Contame de Redemptio, la obra que está escrita por vos, que está dirigida por vos y que mostraron anoche en el Teatro AT3. HTTP. Bueno, bueno. Si hablo mucho, vos decime, no hables no, tanto. No, por favor. Hablo... Mirá, Redemptio es una obra que escribí el año pasado, que ganó el primer premio en el certamen este de Vivir en Democracia. Agradezco a la Secretaría de Cultura, me ha dado el primer premio, bajo el nombre de Encuentro. Yo la presenté como Encuentro. Bueno, me premiaron esta obra, supongo que estará por salir publicada en breve. Luego, cuando fui a estrenarla como obra de teatro, el título Encuentro ya estaba registrado, entonces tuve que cambiarle el título, entonces opté por Redemptio, que también, al igual que Encuentro, también simboliza lo que sucede en la obra. Esto es lo que podría llamarse un drama, no es comedia. Son dos hombres que se encuentran ante un banco de plaza, creyendo ser cada uno el dueño del banco, pero eso no es lo importante. Lo importante que sucede entre ellos es que no tienen memoria propia. Ellos no saben quiénes son ellos, pero sí saben quién es el otro. Y entonces van armando sus vidas por retacitos de recuerdo que se le ocurre al otro. ¿Me explico? Ajá. Cada uno le arma la vida al otro porque no recuerda su propia vida sino la del otro. Y se descubren a sí mismos como dos criminales que huyen. Y con ganas de confesar sus crímenes, pero como no tienen memoria propia no lo pueden hacer. ¿Me explico? Qué interesante. Y bueno, no te voy a contar. Qué interesante. Y no te voy a contar el final, para que vayas. No, me gustó. En esencia es eso, son dos personas que se van armando, y quizás puede ser una metáfora de tantas obras que o tantas, ¿cómo se dice? Filosofías. Hay varias frases que definen determinados pensamientos filosóficos. Hay una famosa de Sartre que dice: el infierno son los otros, ¿no? Claro. Y es verdad, pero también podrían ser nuestra salvación. Y también hay una verdad mística y ¿cómo se dice? De la filosofía hinduista, que nosotros somos, dice eso, que nosotros somos construidos por la mirada del otro. Nosotros construimos y somos construidos por la mirada del otro, que nada es absolutamente nuestro. La mirada del otro nos modifica y nos forma, ¿no? Son todos pensamientos de distintas escuelas filosóficas, y en eso, digamos, me basé para hacer una metáfora chiquita, simple. Es una pequeña anécdota que se hace en versión teatral. Y a eso se le agrega pasión, se le agrega llanto, sentimiento, alguna alegría, arrepentimiento, todo lo humano, y bueno, y sale un instante. Una obra de teatro es un instante, ¿no? Son, ¿cuánto? 45 minutos, donde uno radiografía la vida de dos hombres, en este caso, ¿no? Podría ser de uno o de dos. No, hermoso lo que acabas de decir de la obra y del teatro, te digo. Te dejo hablar porque la verdad que utilizas unas metáforas que son hermosas de escuchar. Bueno, muchas gracias. Omar, actúan Juan Ignacio Carril y Juliano Torino. Exactamente, Juliano Torino, Juan Ignacio Carril, la asistencia de luz y la puesta de luz y el sonido es de Darío Quiroga. La excelente asistencia de dirección es de Mónica González, que se ha encargado de todo. Tochi Zapeño ha hecho vestuario y escenografía. Hay un lindo equipo ahí trabajando. Y Hernán Matorra, que está en Hernán música, Matorra ¿es original ha, la música? Hernán Matorra ha compuesto la música, sí. Que es una música incidental sobre determinados momentos de la obra. Bueno, y Juan Ignacio Carril y Juliano Torino no habían trabajado juntos, ¿o sí? No, ni juntos ni conmigo, ni ellos juntos ni conmigo. ¿Y no, qué pasó ahí? ¿Cómo funciona este dueto? Sí, perfecto, perfecto. Y es muy, son dos jóvenes actores de presencia muy agradable y hasta incluso un poco parecidos, y va perfecto con la obra porque en un momento de la obra dice: usted habla de mí como si fuéramos dos gotas de agua, y el otro dice: ¿no lo somos acaso? Los hombres se parecen todos, uno al otro, ¿no? Y luego, y evidentemente ellos son como si fueran una gota de agua, y físicamente también les veo un parecido. Bueno, qué lindo, queremos ir a verla, así que tienen que hacer más funciones. Mira, el 21 está programada la nueva función en el ATTP, el 21 de octubre. Bueno, lo vamos a difundir y vamos a ir. 21:30, Redemptio, que quiere decir redención en latín, y que tiene que ver con eso. Estos dos hombres se redimen mutuamente, claro, a través de la memoria que posee el otro, ¿no? A veces en la obra también hay mucho juego de palabras también para que sea atractivo el texto y todo eso. Omar, para ir cerrando la nota, que me gustaría charlar con vos una hora más de programa, pero no se puede. el tiempo es tirano. Sí, el tiempo es tirano, es tremendo. Si tuvieras que es muy larga tu trayectoria. ¿Vos arrancaste a los 15 años con esta obra de títeres o arrancaste antes? No, yo tenía 11 cuando hacía En Familia de Florencio Sánchez, era el personaje de Tomasito. ¿Y qué pasa si me tenés que resumir desde esos 11 años con esa obra de Florencio Sánchez hasta hoy? ¿Cómo me resumís la carrera de Omar Lopardo? No sabría resumirla. Yo he sido feliz simplemente con lo que hago. No soy ni un gran comediante, ni un gran autor. No soy un hombre que ha trascendido las fronteras de su país. Es una carrera modesta, pero que me ha llenado de felicidad siempre. Y lo que sí he tratado de hacer todo muy auténticamente. Creo que no he falseado nada. Todo lo he hecho desde la autenticidad, y cuando quiero hacer reír, he hecho reír y he sido muy feliz. He escrito comedias que han ganado los primeros premios, que se han hecho por grandes actores mediáticos de la Argentina. Son comedias mías que hacen reír a la gente. Yo he asistido a los estrenos y me he sentido inmensamente feliz de poder hacer reír a la gente. Y cuando escribo tragedia y logro que se conmuevan también. Así que es una carrera modesta, pero que me ha hecho feliz. Así, bueno, que más no le pido a nadie. Por lo genuino y por lo interesante de lo que haces y por tu manera de ser, es que sos tan querido, Omar. Te lo digo, a pesar de que no te conozco mucho, siempre he ido siguiendo lo que haces. Bueno, muchas gracias, Letizia. Yo te agradezco esta oportunidad que siempre me das de promocionar las cositas que hago en Santa Rosa o acá, así que te agradezco mucho. Vos sabés que no tenemos una historia del Teatro Pampeano escrita, completa, y cada vez que yo intento rejuntar programas o artículos de diarios viejos, te encuentro siempre, sos como un prócer. Y yo digo, pero ¿por qué Omar Lopardo de nuevo? ¿Por qué está de nuevo si esto es de 1970? Y esto es de, claro, 1990, yo era muy chiquitito, empecé muy chiquitito. Claro, y estás en toda... La historia teatral puede llevar tu nombre, más o menos. No, sería demasiado, no. Pero me acuerdo de los primeros maestros, bueno, los fundadores del teatro ahí, Benedito Bengochea, el Guille Gassia, ¿no? Después, pero Benedito Bengochea, yo recuerdo que era uno de los primeros que hacían teatro ahí, junto con actores que ahora están en mi grupo, por ejemplo, Osvaldo Stefanassi. Después estaban los hermanos Dinardo. Quien llevaba una crónica es esta señora, ¿cómo se llamaba? Ay, que era amiga de mi mamá, una señora, París, Hilda París. Hilda, claro, que está el archivo municipal tiene su nombre. Claro, yo recuerdo que ella tenía siempre guardaditas fotos y todo eso, de las cosas de teatro. Bueno, vamos, en algún momento alguien tiene que ocuparse de capturar. De juntar todo eso, sí, ¿no? Sí, claro. Eso es un compromiso que tenemos que asumir, porque si no, no queda historia. Sí, es importante que las generaciones nuevas sepan que hay gente que ha venido transitando esto desde hace muchos años, armando teatro y brindando este arte milenario, que a veces pretende mucho y a veces no pretende nada más que una sonrisa, ¿viste? Muy bueno lo que acabas de decir. Omar, te tengo que dejar porque nos va pisando la entrevista Ana Belén, que hoy es nuestra invitada también. Ah, claro. No nos andamos con chiquitas. No, claro, fantástico. Fue un gusto hablar con vos, y el 21 de octubre entonces vamos a ir al ATTP. 21 de octubre en el ATTP, Redemption. A ver tu nueva obra. Bueno, un abrazo enorme.